Buenas tardes, Joana. Para Sonidos Literarios de la Radio Manque, acá Rafael Enríquez. Quisiera hacerte algunas preguntas sobre lo que es el documental Lemebel. La primera es, ¿cómo nació esta cercanía que tuviste con Pedro y con su trabajo? ¿Cómo nació este vínculo que te permitió grabar distintos momentos de su performance, de su mirada de lo que es la vida, lo que es el arte y lo que es la lucha por los derechos homosexuales? Yo conocí a Pedro por ahí en el año 2000, yo era una realizadora del Show de los Libros, un programa de televisión que mezclaba literatura con pantalla, que llevar la literatura a pantalla, y entrevistábamos a los escritores y hacíamos dramatizaciones de los textos de los escritores. Yo estaba trabajando en el programa, era una de las realizadoras, y íbamos a hacer un programa que tenía que ver con homosexualidad y literatura, y para ese entonces ya Pedro era un gran referente. Había escrito sus primeros libros, sus primeras crónicas, y la productora de entonces trató de ubicarlo para que participara en nuestro programa. Él en ese momento no estaba ni ahí con la televisión, así que nunca contestó el llamado telefónico. Yo le dije a la productora, vamos a abordarlo en la Radio Tierra. Él tenía un programa que se llamaba Cancionero. Y partimos para allá, y cuando él sale del programa toda diva, en el programa Cancionero leía sus textos, sus crónicas y las musicalizaba, ¿no? Aparece toda diva y dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Yo le dije, bueno, Pedro, te venimos a buscar, queremos que estés en el programa, la, la, la. Ahí lo engrupimos, accedió a la entrevista, fue conmigo a Nueva Imagen, con nosotras a Nueva Imagen, a la productora, le hice una entrevista de 1 hora, un fragmento de esa entrevista está en la película. Y además, en ese momento yo ya trabajaba la diapositiva y la proyección de la diapositiva en la ciudad. Entonces le saqué distintas fotos, se cambió de ropa, se puso sus botas rojas, sus trajes amarillos, rojos. Y se generó como una relación, una amistad, nos reímos mucho en ese momento, congeniamos. Y luego el texto que iba a dramatizar en ese momento era el manifiesto. Hice un videoarte, proyecté estas diapositivas en la ciudad. Y Pedro, cuando ve esto al aire, el programa salió al aire, el otro día me llama por teléfono y me dice, yo vi, me encantó. Y ahí surge una amistad, un respeto mutuo por nuestro trabajo. Luego yo me voy a estudiar cine a Londres, vuelvo siempre con la idea de querer hacer una película con Pedro Lemebel. Me pareció un tipo fascinante, único, inteligente, vanguardia, valiente, ácido para enfrentar a la sociedad, para hablar de ella a través del cuerpo, y no solamente del cuerpo, sino desde su pluma. Entonces el 2007 le digo, Pedro, hagamos una película sobre tu obra visual. Hasta ese momento él ya había explotado con el Tengo Miedo Torero, había sido éxito de venta el 2003. Y bueno, y yo me interesaba explorar más esta faceta más underground, que tenía que ver con la performance, que tenía que ver con la llegada del apocalipsis a fines de los 80 en dictadura, junto a Francisco Casas. Y así como nos empezamos a juntar de a poco en su casa, en el living de su casa, durante 8 años de manera intermitente, donde él me mostraba su materialidad, conversábamos como tú lo viste en la película. Joana, la segunda pregunta. Bueno, dicen que un artista mientras se mantenga viva su obra no muere. Y creo que el documental muestra a un Pedro Lemebel vivo, haciendo acciones de arte, haciendo lecturas y que permite revivir su obra y conocer también otros aspectos de un Pedro Lemebel que aún es muy desconocido para nosotros, la sociedad chilena y bueno, y en todo el mundo. Creo que eso es una cosa que tiene gran importancia de tu documental. Bueno, por esto también ha recibido un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Claro, de alguna manera la película también, uno de sus objetivos fue traer de vuelta la voz de Pedro, que se escuche en alto, que conecte con su audiencia, con un público que tanto lo echa de menos, sobre todo en Chile. Esta figura hoy día se hace muy necesaria. Uno se da cuenta que su discurso, que surge a fines de los 80, desde su homosexualidad, desde su marginalidad, pro derechos humanos en general, está más vigente que nunca hoy día. Y es interesante que las nuevas generaciones lo conozcan, para quienes no lo conocen y para todos los que lo conocemos. También la película lo vuelve a traer de vuelta y es muy fascinante y muy emocionante volver a escucharlo y tenerlo tan cerca. Y también, claro, para todos aquellos que no lo conocen en el mundo, esta película de alguna manera ha hecho que la figura de Pedro llegue a otros rincones más remotos. Bueno, Joana, también el montaje que tiene el documental, veo que tiene como varios momentos en que esto como que se siente que fuera a finalizar, por ejemplo, en la mitad del documental, no sé, estoy haciendo un poquito de spoiler, pero o en ciertos momentos el documental se siente que es como un cierre de una escena y después vuelve Pedro a aparecer y a mostrarnos su trabajo. El montaje de la película siempre fue pensado que la voz de Pedro fuera el protagonista, que él llevara su relato. Con el tiempo, el archivo que yo creé junto a él, esos 8 años, también agarró vida y forma, que es un relato de esta conversación íntima que logramos en el living de su casa y donde planificamos y pensamos las performances y donde él me mostró su archivo inédito y que tiene que ver con su historia familiar y parte de Las Yeguas y su obra más independiente también. Y por otro lado está esta línea narrativa interesante que tiene que ver con el archivo, pero además con la proyección de diapositivas en la ciudad y con que el archivo hablara y dialogara, porque tiene una segunda lectura que siento dialoga muy bien con la historia de Pedro. O sea, esta película está pensada como un videoarte, como una puesta en escena en sí misma, en términos de performance también. Y le hace justicia un poco a la obra del Lemebel. Bueno, y para finalizar, además de agradecerte, bueno, ¿qué nos puedes contar e invitar a quienes van a ver este documental acá en Rancagua y en nuestra región para que se entusiasmen y conozcan la obra de Pedro, conozcan tu documental y conozcan también lo que es el trabajo de Miradoc? Es un poco lo que les había dicho, te había comentado anteriormente. Bueno, esta película de alguna manera busca levantar nuevamente la voz de Pedro, llevarla alto a toda su audiencia, a todo Chile. Esto es una película que surge en la intimidad de Pedro junto con él. Yo siempre cuando lo presento, presento esta película no solamente es de Pedro, sino que es una película trabajada en conjunto con él, y claro, y muestra a este hombre revolucionario, vanguardia, valiente, que surge a través, al fin de los 80, desde el cuerpo, junto al colectivo de Las Yeguas del Apocalipsis, junto a Pancho Casas, donde le dieron voz a quienes no tenían voz en un país homofóbico y muy militarizado por la dictadura de Pinochet. Emergen con su arte y luego se traspasa desde el cuerpo, se traspasa su literatura, parten con la performance, pero luego sigue con sus libros y es un hombre que nunca dejó de crear, ni de hablar, ni provocar a la sociedad chilena y hoy día esta película lo vuelve a traer en escena y eso es muy importante porque hoy día más que nunca hace falta su voz.